¡Paren las rotativas! Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Cuéntenos, porque sabíamos que estaba con el grabador caliente en el bolsillo. Yo tuve la suerte de aparecerme el sábado por una movida, una actividad que hubo en el territorio acá en Punilla, más precisamente en el barrio del Faldeo. Ajá. En lo que sería el pueblo de Capilla del Monte, a faldas del Cerro Uritorco también le dicen, que está celebrando sus 20 años como asamblea. 20 años de la asamblea del Faldeo. El espacio vecinal, lo que sería en otro barrio, podría ser un centro vecinal, por ejemplo. Una comisión vecinal o algo así. En el Faldeo han decidido, ya hace bastante tiempo, justamente 20 años, constituirse en asamblea horizontal, en un círculo. Ajá. Que se reúne una vez por mes. Y este sábado lo que hicieron fue hacer una feria que se llama Pachacamac, ahí en el salón vecinal del barrio, que también fue construido de manera autogestiva en este tiempo, en estos 20 años, digamos, cada vez se le va haciendo algo nuevo. Es un hermoso salón, con un hermoso techo, con un hermoso piso, hermoso. Ahora se está realizando la construcción de una biblioteca. Y bueno, hubo una actividad muy hermosa con feria, con el mercadito comunitario que se hace todos los sábados. Y bueno, tuve la suerte de encontrarme con Pachi, que es una vecina, Pachi, que está desde el principio, Pachi Franco, que está desde los inicios de la asamblea. Y a ver, ¿qué nos dijo Pachi? A ver. Interesante comentar que la asamblea se crea en el año 2003, el 3 de mayo, precisamente acá como fecha del lugar, con una concurrencia bastante numerosa de vecinos y vecinas, que decidimos no ser comisión vecinal, justamente para que sea de manera horizontal, más participativo. Algo a destacar es que los 20 años de la asamblea son ininterrumpidos. En esos años, en 2003, cuando se crea la asamblea de acá del barrio, estaba sucediendo esto en el país. Era como la forma de asamblea dentro de toda organización, justamente en la búsqueda del horizontal, de que la decisión sea entre todos y todas. La verdad que en la experiencia de los años también vemos, sobre todo acá en Capilla del Monte, en el pueblo, cómo esta forma fue tomada por otras organizaciones del lugar e incluso desde un barrio que hay, que es un barrio que se llama Águila Blanca, que también es mucho más nuevo el barrio, pero que su forma de organización es asamblearia. Es decir, esto, ¿no? Que yo creo mucho también esto en la construcción en el tiempo y cómo eso es una semilla que se siembra y empieza a dar su fruto, ¿no? Es tomada desde ese lugar. A raíz de esa organización decidimos la construcción del salón vecinal, que también se decidió de la misma manera. Cada cosa que se ponía, cada cosa que se hacía, que se hizo todo en autogestión, fue consensuado. A veces pasaban 2, 3, 4 asambleas hasta que se decidía algo. Que a veces eso también visto desde vecinos, vecinas, decir, no, pero se demora mucho, se habla mucho, no se hace nada, pasa el tiempo. Pero bueno, la construcción después se ve. Y en este caso, que ya tenemos el salón terminado, estamos construyendo ahora otro espacio físico que va a ser la biblioteca, ¿no? También de la misma manera. Y como digo, algo que mientras fuimos y vamos construyendo físicamente el espacio, también nos vamos construyendo nosotros como comunidad. Y algo también a destacar es que esto, iniciamos muchos vecinos que ya tenemos nuestros años, y ver que esto ahora está, nuestros hijos, hijas, gente que llegó joven también al lugar, que se instaló en esta búsqueda de forma de vida, y que, como digo, toma la posta, y ya están nuestros nietos y nietas acá también. Una construcción que va en el tiempo y que yo lo veo de parte de la gente joven en el lugar como que siente propio el lugar. ¿Por qué? Porque bueno, cuando eran niños estaban con nosotros en esta construcción, así como hoy están sus hijos, ¿no? Sus hijas. Entonces, bueno, creo en esta forma y sigo creyendo. Gracias, Pachi. Escuchábamos a Pachi, una vecina del barrio del Faldeo en Capilla del Monte, que, claro, es partícipe del espacio asambleario del barrio y de otros espacios, de muchísimos espacios. Por ejemplo, de teniendo en cuenta esta semana que se inicia como la semana del parto respetado, ella es una de las promotoras de esta semana del parto respetado acá en el Valle de Punilla. Ya la hemos escuchado muchísimas veces, organizando charlas, organizando encuentros, organizando proyecciones, círculos de mujeres, círculo de panzas, de crianzas, de todo tipo, digamos. El tema de la conciencia sobre el tema de las vacunas, o sea, muchísimas actividades que Pachi ha realizado en esta zona, y justamente en esta semana es muy interesante escuchar su voz. Bueno, y estamos hablando de que es la semana del parto respetado, ¿no? Y hablar de los nacimientos, ¿no? Esto de los nacimientos, como todo nacimiento es un evento personal, ¿no? Algo íntimo, ¿no? En la vida de las personas que involucra a la persona que nace, a la persona que está pariendo, a la pareja o acompañante, a todo su entorno, su familia, a toda su comunidad. En la mayoría de los casos es un evento esperado, lleno de expectativas, con magia, con amor y también dudas, ansiedades, miedos. Es también una maravillosa ventana de oportunidades para brindar las mejores prácticas con fundamentos biológicos y epigenéticos que tendrán impacto a lo largo de la vida de las personas. ¿Sí? Está comprobado, ¿no?, que tener un parto respetado y hacer que ese momento del nacimiento sea algo realmente único. Y que sea como uno que realmente quiere, como esa pareja, como ese conjunto de seres humanos que participan de este hecho, ¿no?, lo puedan hacer en total libertad y que se respeten sus derechos. Eso te iba a decir, que hay derechos que proteger y que, claro, son constantemente, podríamos decir, diariamente vulnerados en algunos hospitales donde no se bancan las esperas, quieren mandar todo a cesárea rápidamente, los tratos también para con las personas que se animan a decir me gustaría que fuera de otra manera, denme un poquito de paciencia, tranquilidad, cualquiera de lo que sean requerimientos básicos que deben ser respetados en el hospital. Seguramente sí, y siempre pensando también desde el otro lugar, ¿no?, desde el capitalismo y desde esta industria del nacimiento que es la cesárea, ¿no?, la famosa cesárea, esto de que, como decís vos, ¿no?, esto de que te mandan al toque, ah, no, te duele la panza, no, vamos a cesárea, tenés dolor de cabeza, vamos a cesárea, no, viene con el cordón en el cuello, vamos a cesárea, y cuando muchas veces no es necesario, muchas, muchas veces. Bueno, creo que por parto respetado volveremos en más de una ocasión esta semana en esta rotativa. Que no te quepa duda. Sí, lo firmamos. Desde Casa Grande, Radio Roja. FM 90.1. Sí, Casa Grande, un pueblo en llamas. Claro.